Muy buenas noches a todos los oyentes de Historias y Canciones. Hoy, 15 de julio, estamos aquí compartiendo la nueva temporada, la número 6, de Historias y Canciones. Vanessa Fernández les habla y estoy acompañada por Ariel Bernasconi. Buenas noches, Ariel. Muy buenas noches, Vanessa. Acá estamos, como bien dijiste, estamos arrancando esta temporada que va los domingos ahora. Sí, los domingos, a las 20 horas. De 20 a 21 todos los domingos. Sí, así es que vamos a finalizar con ustedes el fin de semana, valga la redundancia. Es así. O empezar la semana, porque algunos depende piensan cómo que el domingo se mire. Hay gente que piensa que ya el domingo a la noche se amargan porque es como que empieza la semana. Bueno, que empiecen la semana con historias y canciones o que terminen el fin de semana o la semana anterior con historias y canciones. Cada uno elige para qué quiere escuchar historias y canciones. Nosotros simplemente trataremos de darle lo mejor en esta temporada corta, ¿no? Un poquito más corta que la del año pasado y de otros años, obviamente. Igualmente, eso se ve, sí, ¿o no? Obviamente, es medio elástico eso. Pero la idea justamente es nuestra desde que empezamos con este programa ya en el 2007, que más vale calidad que cantidad. Por lo tanto, nuestras temporadas no son muy largas porque son programas que tratamos de prepararlos, tratamos de tener investigaciones, tratamos de tener especiales musicales, invitados, y para eso hay que prepararlo. Y antes que bajar la calidad, preferimos siempre tomarnos unas buenas vacaciones para volver con todas las pilas. Ahora volvimos en pleno invierno. En pleno invierno. Y contá, Ariel, por si hay algún oyente que es la primera vez que escucha historias y canciones. ¿De qué trata nuestro programa? Y nuestro programa trata de conjugar la historia con la buena música. La idea justamente es hablar de historias, de investigaciones históricas, de traer invitados que nos cuenten alguna historia o que nos cuenten qué están investigando en historia, de dar justamente historia de la música también, de grupos musicales, de intérpretes, porque no es nuestra idea una historia de cartón, de bronce, de algo fijo, sino una historia viva, una historia con música, acompañada con música. La idea es esa justamente. Por eso nuestros programas pueden variar de un programa a otro en base a que tengamos un invitado, que tengamos una investigación histórica o que tengamos un especial musical. Eso es un poco la idea. Y les contamos a nuestros oyentes que la sexta temporada de Historias y Canciones es posible a nuestros auspiciantes. ¿Sí? Auspician este programa Cooperativa de Viviendas Esperanza. Compre su primer terreno en cuotas y en pesos. Planes desde 500 pesos por mes hasta 2.000 pesos. Zona Escobar, Pilar o Tortuitas. Pida su turno o entrevista al 011-15-61-42-12-74. O bien pueden presentarse en Avenida Constituyentes, ex ruta número 9, 1238 entre Pueyrredón y Alvear, General Pacheco, Tigre. Y bueno, y tenemos otro auspicio. Sí, salió a la venta el libro Historia del Ferrocarril al Norte del Gran Buenos Aires, del historiador Ariel Bernasconi. Pueden solicitarlo por correo electrónico a historiasycanciones@gmail.com o bien telefónicamente al 4749-7249. Dejen mensaje. Y la conductora de Historias y Canciones se alimenta en Sanas Delicias, masas finas integrales y de algarroba, venta granel por kilo, froilita, pepas, alfajores, coquis. Avenida Centenario 416, San Isidro. El teléfono 4732-0916. No solo masas, hay muchos artículos de dietética, ¿sí? Para celíacos, diabéticos y muchas cosas naturales para nuestra alimentación. Y para eso tienen que ir justamente a San Isidro, a media cuadra de Belgrano y Centenario, pleno centro, y disfrutar de Sanas Delicias. Bueno, hemos cumplido con nuestros auspiciantes. ¿Cómo sigue este programa, señora conductora? Y este programa sigue. A ver, les contamos. Gracias a nuestro nuevo día y horario, hoy tenemos el gusto de que comparta al aire el micrófono una persona que hace tiempo estuvo colaborando con nosotros en la preproducción de los programas, también con la musicalización y con el material que les brindamos a ustedes en nuestros programas. Es periodista

que no te duerma con cuentos de hadas, que no te cierre el bar de la esquina, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel. Estás escuchando Radio El Talar 102.5. Noche de bodas, de Joaquín Sabina, por su autor y Chavela Vargas. Chavela Vargas, que justamente a sus 93 años está presentando un nuevo disco, La Luna Grande. La Luna Grande es un disco dedicado al poeta español Federico García Lorca. Grabó 16 textos de Federico y dos que le dedicó ella a Federico García Lorca. Estuvo presentando ese disco en Madrid, sin embargo, después de una de las presentaciones, que hizo un esfuerzo muy grande, quedó muy cansada, tenía taquicardia, así que por su avanzada edad la tuvieron que internar en un hospital de Madrid. No fue nada grave, se está reponiendo bien, pero va a tener que estar tranquila y aguardar un poquito para volver a su México, a su México adoptivo. Ella es costarricense, pero adoptó desde siempre la Ciudad de México y México la adoptó a ella. Y está Chavela Vargas interpretando con Sabina esta hermosa composición de Sabina, Noche de Bodas. Obviamente se le dedico a mi esposa, Ana Vanessa Fernández, que como dijimos en la temporada anterior, nos íbamos a casar, nos casamos y por eso ahora le digo señora conductora, justamente. Bueno, muchas gracias. Y estamos, obviamente, en este programa y han seguido llamando por teléfono. Ay, contanos, que vos atendiste. Impresionante, no para de sonar el teléfono. No para de sonar el teléfono. Y eso que les avisamos justamente que traten de llamar durante los temas musicales para que podamos nosotros saludarlos. Porque si no, obviamente tenemos nuestro señor director Jorge Forciniti que puede atender. Pero la idea, justamente para que podamos saludar a los que nos quieren consultar algo, charlar, dar un saludo, les decimos, bueno, llamen durante el tema musical. Sí, igualmente, bueno, Jorge también, bueno, director, programa acá los temas y aparte también es secretario porque anota todo. Nos llaman por teléfono y él anota todo. Él está siempre firme ahí atrás del vidrio, como esa canción de Box Daddy, detrás del vidrio. Y bueno, ¿quién llamó? Y llamó Francisco Madrid, de acá del Talar, ¿no? Francisco, un saludo muy grande. Está en cama, anda medio, pero bueno, obviamente se tiene que cuidar, hace frío, hay que mejorarse. Y bueno, como sabemos vive cerquita, le dijimos que el día que quiera pasar a saludarnos, puede pasar acá por esta radio, que obviamente es su casa, ¿no? Obviamente la radio El Talar es casa de Francisco Madrid. Y también nos llamó desde Villa Bosch, Inés Bencardino. Inés Bencardino desde Villa Bosch saludó, está contenta que empiece el programa. Dice que nos va a escuchar más relajada, más tranquila los domingos. Y le contesté que nosotros también vamos a hacer el programa más relajados los domingos. Sin tener que venir corriendo. Venimos corriendo porque siempre llegamos tarde a todos lados. Pero venir corriendo de estar en casa y no venir corriendo de un trabajo como nos suele pasar durante la semana. Por lo tanto, creo que el cambio va a servir en ese sentido. Por internet nos escucha mucha gente. Sí, por internet nos escucha mucha gente en www.fmeltalar.com.ar. Y también por internet, mediante el Facebook, tenemos muchos amigos que nos han saludado. Seguro. ¿Sí? Así es que vamos a mencionarlos. De a poquito. De a poquito porque son muchos. Cristina Espataro, Inés Luna, Susana Rodrigo, profesora mía del colegio. Elizabeth Carabajal, Ana Teresa Marchesín, Walter Piculo, Mari Fran, Edgardo Norberto Herbas, Evita Más Pérez, Jorge Daniel Cano, Miguel Lafuente, que fue uno de los primeros en llamar hoy, el segundo en llamar hoy, Fernando Martín Zamora, Estela Cristina Salles, Juan Alpuín, Carlos Alberto Monzón, Costa del Este Gestión Cultural, Marina Salavarría, Gastón Maure, Silvia Antonietti, Tere Cordones, Marta González, Ruth Galarza y su hijo Gonzalito, Nadia Andrea Sanabria, María Rosa Escobar, Pacho Quiles, Rebeca Bencina, Espacio de la Cultura de los Trabajadores de La Paloma de Tigre, Ricardo López, Paco Mayorga, María Alicia Miguel, Andrea Silvina González, Luciana Labaña y Laura Serkis. Si me falta alguno, vuelvan a saludar. Obviamente. Bueno, Vanessa, ¿cómo sigue este programa? Aparte de todos estos saludos. Y yo les recordaría a los que no saben nuestra dirección de correo electrónico, que es historiasycanciones@gmail.com, que también mediante ese medio hemos recibido saludos que ya los vamos a mencionar más tarde. Y les volvemos a recordar que la línea telefónica de FM El Talar es 4740-2260. Muy bien. Bueno, continuamos con el programa. Aprovechamos que tenemos acá a nuestro colaborador. Hoy parece invitado porque es la primera vez que viene, pero se va a quedar, ¿eh? O sea que se va a quedar. Sí, se va a quedar. Adrián, podés meterte cuando quieras en la conversación. Nosotros, tantos años, estando los dos solitos haciendo el programa al aire, es como que nos miramos, nos hacemos señas, etcétera, pero bueno, ahora... Justo, bueno, en tantos años es la primera vez que puedo venir y justamente hay una novedad para que la gente que como yo está ocupada en el momento específico del programa. Ahora, para todos los seguidores de Historias y Canciones, que vemos que son unos cuantos, vamos a subir los programas, me voy a ocupar de subir los programas a el nuevo blog de Historias y Canciones. Pueden entrar al blog del programa poniendo historiascanciones.blogspot.com.ar. Es sin la I. Sin la I. historiascanciones.blogspot.com.ar. ¿Y qué puede encontrar la gente más adelante? Porque estamos empezando, ¿no? ¿Qué es lo que va a poder encontrar normalmente un oyente cuando entre al blog? Lo que más normalmente va a poder escuchar son los programas semana a semana. En el transcurso de la semana subiremos el programa de cada domingo para que puedan volver a escuchar las historias, para que puedan volver a escuchar a los invitados, las canciones. Buenísimo. Van a poder revivir el programa cuando quieran, recomendarlo o si se lo perdieron. Así como yo muchos miércoles no pude estar, bueno, hay gente que quizás el domingo, no sé, o está en familia o se fue de viaje o por cualquier razón no pueda escucharlo, va a poder ir ahí si quiere recomendarle a alguien que escuche algo que le interesó del programa. Y también, bueno, otras informaciones que estemos interesados en subir ahí, se podrá usar también. Ya hay algunos comentarios sobre alguna de las actividades, sobre todo tuyas, Ariel, ahí tanto en el Rotary Club, ahora que estuviste ahí, en la escuela acá del Talar. La escuela número 15. La escuela número 15 del Talar. Así que podrán seguir un poco los movimientos del programa, los podrán seguir no solamente por Facebook y por el aire de FM El Talar, sino también por el blog. ¡Qué maravilla! Bueno, les contamos a los oyentes bueno, que Adrián trabaja en otros medios de radio y por eso muchas veces no podía estar acá en Historias y Canciones, si bien él nos ayudaba muchísimo con la preproducción del programa, porque estaba al aire en otra emisora con otro programa. ¿Sí? Así es que ahora que estamos los domingos... Muy diferente a esto, el año pasado en un programa deportivo, así que estábamos...